simplemente yo no sé llorar. Si no duele que no me conoces, tú no sabes de lo que estoy hecha, no te equivoques. Pero te voy a confesar que si me da curiosidad saber lo que te hizo pensar que me podías lastimar. ¿Quién te creía? Algo que no lo tiene, lo que tú llamas amor o yo lo llamo diferente. Pero te voy a confesar que si me da curiosidad saber lo que te hizo pensar que me podías lastimar. ¿Quién te creía? Tendrías que haber sido todo. Si no duele, tú no me conoces.